tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije. Hola, soy Leonard Nimoy. La siguiente narración es real. Y por real, quiere decir irreal. Son puras mentiras, pero mentiras divertidas. Y es que al fin y al cabo, ¿no es justamente eso la verdad? Pues la verdad, no. Hola, estás en un nuevo programa de La Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, estamos en El Secreto de la Perla. Así que este es un programa piloto que me gustaría que ya viene en 15 días la sexta temporada. Y vamos a tener bastantes cosas que interesantes, como esta nueva propuesta de programa. Ya sabes que tenemos lo que es Apaga la Luz y Escuche, que es una, para los nuevos del programa, que es un especial de terror. Viendo por ahí 1 de octubre, Día de Brujas, más o menos. Empezamos como un mesecito a revisar películas de terror muy puntuales y un programa especial de puro suspenso, terror y thrillers por ahí. También tenemos en el especial de Amor y Otras Catástrofes, que es un especial más de San Valentín, que pues hablamos de amor, pero sí, pero de otra perspectiva, no las clásicas películas melosas, sino esas tórridas películas que nos llegan a dar aprendizajes después de que ya tenemos una relación estable. Es ese tipo de filmes o historias, cómics, películas, libros que recomendamos en esa sección. Y en esta vez, estas películas llamadas de culto, estas películas especiales, estas películas que en algún momento ya son hito, ya son especiales por su forma de ser grabadas, por su historia, por su contexto, por todo lo que se ha manejado tras estas filmes, ¿no? Estos las teorías que están alrededor de estas mismas. Y hoy le toca precisamente Donnie Darko. Es una película que aquí de plano es porque me agradó y porque sí debe ser una película considerada de culto. Ojo, otra vez, no es un blockbuster. Ahorita les platicamos por qué no es un blockbuster, por qué no sería de esas películas que la crítica las enaltece, por qué no sería que ganó millones en taquilla. No sería de ese tipo de películas. Al contrario, Donnie Darko, así que vamos empezando con el Secreto de la Perla, con este especial. Si tienen por ahí, estoy pensando, porque es la segunda vez que grabo especial, porque sucede muy raro, porque Donnie Darko en teoría no es una película de terror. Lo recordaremos bastante por la botarga y la máscara de conejo muy tétrica, que si no la has visto, siempre has visto en algún momento ese tipo de vestimenta, ¿no? Es como una botarga de conejo y una cara tétrica. Y trata más que nada como tipo saltos en el tiempo. No está muy en específico en la película, pero va dejando migas que es saltos en el tiempo, la se considera como un thriller psicológico, también se considera como suspenso. Yo la metería también en sci-fi, ahorita les comento por qué bajo la teoría. Y estas son las migas que va dejando el director. No es de que Rome piensa que pudo haber sido esta película, sino que son teorías que se van formando conforme los documentos y ya nosotros vamos interpretando la película. Así que tenemos bastantes. Aquí la primera sección, o cómo va a estar este programa piloto, les voy a comentar cómo está la estructura. Vamos a hablar un poquito de los detallitos que hay detrás de la película. Contamos de qué va la película. Y en el corte, ya vi de dónde voy a ocupar ese corte, que quédense en el programa, porque conocimos al señor Lapurg hace años y nos hizo una cortinilla para La Cumancha, y creo que aquí es donde ocuparíamos esa cortinilla. Cuando lancemos la cortinilla de Marcus Fenix de Gears of War, ahí es donde entraremos con el final de la película y los spoilers, y de plano ahí soltaremos lo que es las teorías de estas películas, o los datos interesantes, los más duros, o datos que por ahí pudieron dar pauta a una historia detrás de la película. Pero bueno, así que vamos a comenzar con El Secreto de la Perla. Ahora sí, esta sección tiene un intro diferente, por eso escucharon al señor Limoy de los Simpsons. Así que esto es El Secreto de la Perla, tocando elefantes blancos, tocando películas de culto, cómics, cine, animación, también cómics, ¿por qué no? Aquí estaremos revisándolos. Y yo soy Rome, y bienvenido a El Secreto de la Perla y sus teorías, con Donnie Darko. El propósito de este libro es para que sea usado como una simple y directa guía en un tiempo de gran peligro. Rezo para que este sea simplemente un trabajo de ficción. Si no es así, entonces rezaré por ti, el lector de este libro. Si estoy aún viva, cuando los eventos presagiados en estas páginas tengan lugar, espero que me encuentres antes de que sea demasiado tarde. Roberta Ann Sparrow, 1944. La filosofía de los viajes en el tiempo. Esta película va a ser un poco más especial, inclusive porque había dicho que este programa lo estoy grabando dos veces, estoy regresando al mismo punto. Esta película no es que haya sido muy popular, la verdad no lo es, ya que esta película es rescatada porque de plano es muy denso el argumento y como que no estaba muy ad hoc a para todo público, y es rescatada por la productora Drew Barrymore, que es hermosa la señorita. Lee el argumento, se le hace interesante y aporta un poco de dinero, porque nadie quería realizar Donnie Darko por el tipo de película. Y en serio, se ve, no utiliza mucho, o sea, se hizo con una módica cantidad, pero de plano es una historia muy interesante. Es la causante, como que pone el mayor engrane para que se mueva la producción, ya que ella trae a Patrick Swayze, a Mary McDonnell, también son una de las primeras películas de Jack Gyllenhaal. Está Gina Malone, también yo no sabía que esta Maggie Gyllenhaal era su hermana, y ella la hemos visto a Maggie en películas como Secretary, me parece que también está en Mujercitas, también la hemos visto en Batman, también la hemos visto en Nanny McPhee, Sherry Baby, La Sonrisa de la Mona Lisa. Les digo, todavía quedo pendiente con con Mujercitas, la versión en fílmica. También la hemos visto en Monster House con la voz. También 40 días y 40 noches. Así que ya tiene un gran recorrido esta chica. En serio, Secretary, ojalá y que también hagamos una sección, me gustaría, pero de este tipo de películas. Si tú ya viste Secretary, yo te recomiendo Secretary. No te voy a decir nada más de esa película, pero tienes que ver Secretary. Por ahí, si ya conocen ese tipo de películas, ya sabrán para dónde irá ese especial. Así que es un especial picosón. Rico, por ahí dirían. También tenemos la primera aparición de Seth Rogen, que Seth Rogen va más dirigido a comedia. Acá hace un personaje de bullying. La verdad es un personaje que sí te cae del hígado. Es un personaje que sí es malicioso. Es un personaje que trata bastante mal a Donnie Darko junto con otro personaje. Son dos bullies. Y también son otros engranes que mueven la historia, no tanto ya la producción. Pero bueno, ¿de qué va la película? Ah, ok. También tenemos esta situación de que porque no es un blockbuster, si es buena la historia, lamentablemente sale en el 2001 bajo la sombra de lo que fue los atentados del 11 de septiembre, porque trata por ahí un tema de un avión, y ahorita lo platicamos. El director es Richard Kelly, que también él es guionista. Lo hemos visto en la película de Domino. Es un director bastante joven. También lo hemos visto en El Mejor Papá del Mundo. O sea, sí tiene varios saltos de Donnie Darko a películas muy muy diferentes, con diferentes temáticas. Inclusive puede ser pueden ser hasta cómicas. Operación Juego Final, por ahí. Como dato interesante, hay una secuela de Donnie Darko, pero esa no me atrevo a verla porque creo que él ya no la dirigió. Así que joven el director, y pues la verdad lo hizo como grande. Así que vámonos con la historia de Donnie Darko. ¿De qué va? Donnie Darko es un chico esquizofrénico, es un chico que está dañado, es un chico que inclusive puede llegar a tener alucinaciones, ya que Donnie es un chico que ya está siendo medicado, inclusive está yendo a terapia, porque ya no puede con esta situación de sus alucines, ya no sabe en algún momento dilucidar qué es real o qué no. Donnie Darko en algún momento, por una noche, nota que escucha una voz, y él también está sufre de sonambulismo. Aparte de todo, toda esta gama de situaciones que puede darte la esquizofrenia, inclusive la medicación, tiene, es sonámbulo y aparte escucha voces, y aparte tiene una alucinación muy vívida donde alguien lo llama, lo levanta de la cama y sale sonámbulo hasta un campo de golf, y es donde se le presenta este mítico personaje o esta mística imagen del conejo de botarga gris y la máscara metálica deforme en forma de conejo, como tipo humanoide, como tipo que tiene como un cráneo. Está muy interesante la máscara. Es muy potente esa imagen de la máscara de conejo humanoide craneal, por así decirlo. Le dice que en algún momento, pues el mundo se acabará en 28 días, 6 horas, 42 minutos, 12 segundos. Como curiosidad también, esto le restamos, no recuerdo si son unas horas o unos minutos, y da lo que es el ciclo lunar. No llega a un mes, también por ahí guarden ese dato. Tenemos que en algún momento Donnie pues prácticamente sale del trance, ve que se quedó dormido, pero al regresar a su casa ve que está completamente destruida, ya que un motor de un avión cayó encima de su casa. No hay pérdidas en la familia, ya que tenemos que la familia de Donnie se conforma de papá, mamá, hermana menor, hermana mayor, que es Elizabeth, y Donnie Darko, que prácticamente él sería el de medio. Va a la escuela, más o menos alrededor de lo que vendría siendo la escuela entre, para nosotros, México, sería entre la preparatoria y la secundaria. Así que Donnie Darko está en esa etapa de, aparte de rebeldía, como de adolescencia. Empieza ya a tener unos vicios, ya empieza a fumar, pues ya empieza como a buscar esa independencia, pero con toda la carga que está tomando Donnie. En algún momento, Donnie tiene también dos bullies, ¿no? Pero son bien sumamente violentos, sumamente estresantes. Esa es otra carga que tiene. La escuela también está conformada como si fuera una escuela religiosa también, o sea, es una escuela privada, pero con tintes religiosos sectarios. Por ahí también tenemos a una maestra que está enamorada o tiene alguna fantasía con su patrocinador, que es el personaje de Patrick Swayze, que es Jim, que Jim también lo veremos como un personaje más adelante que no tiene redención alguna, inclusive puede ser pútrido, puede ser no tiene redención. El personaje de él no tiene redención, pero ante los ojos de la sociedad, este es un personaje que es mítico, es prácticamente mágico, un gurú, un guía, por así decirlo. También tenemos que la maestra Karen, que es interpretada por Drew Barrymore, es por ahí una maestra de literatura. Por ahí tenemos al maestro de ciencias, pero vamos avanzando un poco más con Donnie Darko, ya que en algún momento le comenta a su terapeuta que está teniendo visiones muy vívidas, que ahora ya se le presentó un conejo. No precisamente el de Alicia, sino de otra forma, ¿no? Ya le está diciendo guía, ya le está dando orden. Ya lo está le está dejando tareas. En algún momento le deja la tarea de inundar lo que es la escuela, de quebrar las tuberías de su escuela e inundarla. Y también en algún momento se le vandaliza lo que es una estatua de bronce, enterrándole una hacha en la cabeza. Pues podemos ver algunos indicios que está siendo manipulado, porque lo escribe en la estatua: él me obligó, ¿no? Ellos me obligaron. Gracias a esto conoce a Ross, que Ross es el enamolón, ya que esta en algún momento llega a la escuela y se sienta al lado de Donnie. No hay como que hay unos hilos para que ella se sienta al lado de Donnie y se vayan conociendo, o que se tengan que conocer. La cuestión acá es de que están estos dos bullies, prácticamente no es de que la estén cortejando o estén firteando, sino que prácticamente la están acosando, con los personajes de Rick, con Seth Rogen. Prácticamente Donnie Darko tiene agallas y la salvan, pero prácticamente más de malas que de buenas, ¿no? Y muy furtivamente. Y es aquí donde tiene agallas Donnie y la invita a salir. Pues ya tenemos aquí una relación, ya tenemos como un idilio amoroso. Y la siguiente tarea es salir con ella, pero también viene la siguiente tarea de Frank, que así se llama el conejo. En algún momento vemos que una de las tareas es incendiar la casa del personaje de Patrick Swayze, de Jim. Pero en ese momento también vemos otras cosas, porque cada situación, cada momento, cada cuadro de la película, por así decirlo, tiene un significado, un simbolismo. Aquí hay varios. Por ejemplo, cuando están viendo Ross y Donnie, están viendo una película, iba a salir otra película, pero el director de Evil Dead les presta la película y dicen: ¿sabes qué? A mí no me tienes que pagar, porque en serio no tenía mucho presupuesto la película, los derechos de reproducción de la película, y sale ahí Evil Dead. Y también por ahí vemos en la marquesina que también está la última tentación de Cristo. Es otro simbolismo, si ustedes quieren verlo, pero esto ya es visual, eso ya tienen que verlo ustedes y lo tienen que interpretar después de que la segunda vuelta, por así decirlo. Que lo que tenemos aquí, que en algún momento Donnie va a incendiar la casa, lo hace, regresa con esta Ross y está. Hay una de las escenas más impactantes de este filme, y aparte, pues es una de las escenas que va uniendo, porque tú dices: ok, Rome, ¿y dónde está el viaje del tiempo? Momento, vamos con calma. Sí te lo debes de tomar con calma un poco con Donnie Darko. En algún momento ya hizo la tarea que le ordena Frank, y en ese momento se quita la cabeza de la botarga y muestra su verdadero rostro. Frank tiene la característica que está tiene una herida en el ojo, prácticamente está cercenado y está lagrimeando sangre, tiene unas lágrimas de sangre. Prácticamente Frank tuvo un accidente, pero Donnie no está ahí por eso, sino que lo interesante de Donnie también es de que sí se ve psicópata. Donnie de plano sí se ve la interpretación de Jake, de Jake Gyllenhaal, es demasiada buena, porque se ve que sí es un chico dañado y prácticamente no parpadea en la película, nótenlo por ahí. Y en ese momento como que tiene esta sonrisa media maquiavélica, como que se da lo que esperaba y lo que no. Y le comenta, ¿no?, de que quién es. Dice, él es Frank, pero en toda la película no hemos visto quién es Frank o por qué está ahí o qué está pasando. Es una paradoja Frank también, por ahí lo veremos. También hay hoyos en la trama, pero más adelante se los comento. Y le comento uno de los diálogos más poderosos de la película. ¿Por qué estás utilizando ese estúpido traje de conejo? Frank le responde. ¿Por qué estás utilizando ese estúpido traje de hombre? Con esas respuestas los dos se neutralizan. Es una respuesta muy vaga, pero más adelante lo entenderemos. Le pregunta en algún momento por qué tienes herida, por qué está así. Simplemente Frank contesta que lo siente. Avanzamos en la trama, vemos que Patrick Swayze pues va a la cárcel porque han encontrado ciertas cosas en su casa. Aquí es el punto de no regreso. Es el punto de donde la trama tiene un giro. Ustedes, si no quieren escuchar los spoilers, pues tendrán que investigarlo, tendrán que verla y tendrán que sacar sus propias conclusiones. ¿Es disfrutable la película? Sí, es demasiado disfrutable. Tenemos que hay cosas muy interesantes sobre la película, ya que Patrick Swayze utiliza sus vestuarios de finales de los 80s. Finales de los 80s, y son los vestuarios que él que le aporta, porque yo creo que se comprometieron tanto con la película que quisieron ayudar bastante. Tenemos también que por ahí dicen que es un tiene como mucha referencia por ahí de una animación, pero también tiene referencia de la animación de 1950, perdón, tiene una referencia de la película de 1950, Harvey, donde el protagonista habla con un conejo gigante que es como animado, así que tiene esta situación de que tiene mucha referencia a esta película. La verdad no fue un éxito en taquilla, le cayó el mazo de que nadie quería ver accidentes de avión por el contexto del 9-11. Solamente hasta que cuando llega a video casero, esta se convierte en una se convierte en un éxito. Solamente hasta ahí empieza a vender mucho más videos y se empieza a ser más requerida. Solamente hasta ahí. Inclusive ni la crítica la levantó, aunque haya sido buena o haya sido mala la película. Por ahí la crítica le está dando IMDb por ahí le dio 8, por ahí tiene un 7 y por ahí tiene un 4 de 5, así que pues ha sido la indulgente la crítica. Por ahí al 92% le ha gustado de las personas que las han visto. Les digo que tiene una secuela, para mí también entraría en un filme de sci-fi, no nada más en un thriller psicológico. No es una película de terror, de una vez lo comentamos. Aquí es donde se queda esta parte, ¿no? Simplemente es un chico con un adolescín, o de plano los fanáticos, los fanáticos somos los que tenemos los alucines con esta película y le estamos poniendo de nuestra cosecha porque esta película sea un salto en el tiempo. Si tú no quieres escuchar los spoilers, tendrás que ver cómo termina esta película, ya que en algún momento tiene varias tareas que hacer Donnie Darko, ya que en algún momento tiene que ir con un personaje llamado la Abuela Muerte, ya que esta escribe el libro de la filosofía de los viajes en el tiempo. Este libro es muy importante para lo que es la trama. Es aquí donde prácticamente se cuece todo lo que es el viaje en el tiempo, porque en algún momento podemos ver que yo lo llamo como gustos y se puede interpretar como viaje en el tiempo. Hay como ciertas libertades creativas ahí. inclusive analíticas para recomendar el filme, ya que en algún momento Donnie Darko, aparte de todos sus alucines, llega a ver lo que podría ser, entre comillas, estoy haciendo comillas, lo que es el futuro presente de algunos personajes, porque le sale un tipo como lengua o lanza acuosa, es prácticamente como si fuera un tubo de agua, y a un deseo más cercano de una persona, pero también se puede interpretar, claro que sí, como si fuera un viaje en el tiempo, ya que esta lengua se dirige a donde más tú quieres. Por ejemplo, si yo estoy en este momento grabando ahorita y tengo hambre, pues mi lengua acuosa va a estar apuntando a lo que es la cocina, pero Donnie Darko puede ver eso, entonces se puede adelantarse que voy a ir a la cocina antes de que yo siquiera me levante o me acerque a la cocina. Así que hay como estos ciertos hilos conductores, que es el agua. Ojo por ahí también con ese elemento, porque ahorita vamos a cerrar todos estos elementos. A la abuela muerte nos las presentan de dos maneras. Una, cuando va a tomar Donnie terapia, pues prácticamente el papá de Donnie casi atropella a la abuela muerte, ya que esta tiene un viaje cada vez que siempre va como se regresa del buzón a un punto para espera y se va regresando otra vez de un punto en el buzón y regresa. Siempre tiene este viaje, está como en un loop, por así decirlo, como un loop mental. Es como tú que estás esperando Amazon, ¿no? O alguna carta importante, ¿no? Un paquete importante, ¿no? Que vas, te asomas al correo y regresas. Pero esa es toda tu vida. Ese es como si te hubieras quedado encerrado en este loop que no llegó tu paquete y estás yendo a cada rato al buzón, a la puerta, cada vez que escuches un automóvil, ¿no? Que se acerque ahí. Ese momento es lo que tiene la abuela muerte. Y también es la escritora de la filosofía de viajes en el tiempo, que se llama La Abuela Muerte, Roberta Sparrow. En algún momento la abuela muerte es el conductor, como es la tarea final para Donnie, y que en algún momento Donnie tiene que tomar una decisión, inclusive podría llamar como un sacrificio. Les comento, ahora sí, aquí damos pauta para que agradecemos mucho a la gente que nos escucha, porque lo siguiente ya serían spoilers y sería la cascada de la teoría que por qué es una película en viaje en el tiempo. Hasta ahorita no hay ciertos elementos hasta que cae el último la última cortina del telón. Hasta ahorita no lo hay, necesito que tú veas la película, veas una o dos veces para que puedas comprender esta película. No es de que digas, es que es una película muy densa, no lo es, porque nada más es una película de punto A a punto B. Entonces, yo soy Rome y agradecemos mucho a la gente que nos escuchas en iTunes, iVoox, Archivos RG, también estamos en Spotify, también estamos en YouTube, estamos para el blog de La Cumancha Comics, también estamos en Facebook como lacumancha.comics. Agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido, Marvel BC, Doña Sub Comics, nuestros amigos de Toy Collector, y pues nos vemos la próxima semana y... termina la cortinilla y empezamos con la siguiente para terminar de qué va esta película. Atento amigos de la Cumbancha Comics, aquí los saluda el sargento Marcus Phoenix. Vamos a patear traseros y a seguir escuchando el podcast Mierda. Retomo. En algún momento Donnie Darko platica con su maestro de ciencias, ya que en algún momento Donnie pues ya está con esta parte de ok, si hay un viaje en el tiempo, si hay esta parte de inclusive universos. De hecho, aquí en el libro de la filosofía de los viajes en el tiempo, tenemos el universo primario, tenemos la cuarta dimensión y tenemos el universo tangente. Y aquí, ¿cómo se desarrolla esto? Ahorita se los platico. Tenemos que uno de estos se formó y es inestable, y es el que 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos es el momento donde se va a acabar el mundo. Prácticamente colisionarán, ya que el universo tangente es inestable. Eso es lo que comenta el libro. Donnie empieza como con este viaje de que cómo lo puede solucionar y le escribe una carta a la abuela muerte, la contacta, de cómo podría ser posible que puedan cómo puedan reparar el daño. Al parecer hasta ahí vamos diciendo que okay, puede ser que es una alucine del chico. Ahorita les comento más, ya que en algún momento la hermana menor de Donnie va a un concurso, ya que la maestra que les comentaba que estaba enamorada del personaje de Patrick Swayze, pues va a atestiguar, ya que Patrick Swayze fue culpado de tener videos distribuir o tener en su casa pornografía infantil. Les digo, este personaje no tenía redención, simplemente con un solo detalle, con simplemente con un encabezado en un periódico o con una sección en la televisión. Se va este mecenas, se va de plano en picada. La maestra, la mamá maestra, que es muy metida en la escuela, prácticamente les digo, es como muy sectaria, va a defender al personaje de Patrick Swayze. Le encarga a la mamá de Donnie Darko que si puede llevar a las niñas a este concurso, con esta competición. Y tienen que dejar solos a lo que es a Donnie y a Elisa, ya que Elisa pues prácticamente le comenta a Donnie que pues entró a la universidad y que ya se va. Donnie le dice que porque hagan una fiesta, y de plano es la clásica fiesta de adolescentes en casa, rock, cerveza e inclusive sexo. Llega a tener Donnie con esta Ross, porque llegan a ser más íntimos, de plano a tener ya una relación, y Ross le empieza a creer, ¿no?, todo lo que está pasando, a pesar de que Donnie tenga que este tipo de alucinaciones o tenga este tipo de ya avance mental sobre su malestar. Que lo que pasa acá, van a ver a la abuela muerte, ya que él en este tipo de visiones temporales o en este tipo de alucines, si lo queremos llamar así, presiente algo con la abuela muerte. Va a su casa y pues no hay nada raro, ya que la abuela muerte pues no se encuentra por ahí en ese momento, es en la noche todo esto. Entran a lo que es el sótano, pero encuentran a estos dos bullies. En algún momento Donnie Darko tuvo un altercado con ellos, ya que estos lo amagaron con una navaja y ahora tienen un cuchillo más grande. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues sacan a estos chicos. De hecho, los van acompañando dos amigos más. El personaje de Seth Rogen, que es lo que es Rick. Les corta el paso a los dos chicos. Les digo que son adolescentes, se ven mucho más altos, más maduros. Y lo que pasa con Ross, la avientan a lo que es una gravilla. Prácticamente, como es un camino rural, lo avientan a la gravilla. Ross no se logra incorporar. Por ahí aparece otra vez la abuela muerte y empieza a caminar de nuevo al buzón. Y como les había comentado en algún momento, pues esta luego se queda en medio de la calle y prácticamente va a ser como atropellada. Hay un carro que viene en camino, estos pensando que es la policía, el otro se enfurece, todavía Rose no se puede incorporar y es ahí donde vemos la muerte de Rose. De este automóvil salvan la vida de Donnie Darko, pero lamentablemente perece ahí Rose bajo las llantas de este automóvil. Baja un payaso y vemos que baja una botarga gris con máscara de conejo tétrica. Así es, ahí es donde entra Frank, pero Frank no es el Frank del viaje de estos viajes o de estos adolucines. No, es un Frank que ni siquiera conoce a Donnie. Donnie en algún momento tuvo como también esta visión, pero llega a lo que es al armario y saca una pistola, la pistola de su padre. Donnie tiene esta sensación de ya no querer vivir, tiene ganas de eliminarse de este mundo, y es así como es que obtiene una pistola y le dispara a lo que es Frank en un ojo. Cae prácticamente pues cae muerto, le dispara en la cabeza y el payaso sale. Le dice Donnie que todo estará bien, que vaya con sus padres, y en algún momento pues vemos un conducto que es como tipo vórtice, porque también estamos hablando de hoyos negros que termina debajo de su casa. Así que va a donde se vea todo ese vórtice y en algún momento pues él tiene que regresar un artefacto, ya que necesitan agua, como les había dicho, necesitan metal, como si fuera la nave, si fuera su bote, por así decirlo. Necesitan a una persona viva que sea un receptor, que inclusive tenga algunos poderes para poder mandar lo que es este artefacto o esta máquina del tiempo al pasado y que se corrija esta situación. Ahorita les platico, dices, ok, Rome, hay algo que no estoy entendiendo. Ahorita vamos, porque vamos a regresar en el tiempo. lo que pasa aquí es de que en algún momento vemos un artefacto que sale, que hay un artefacto que se dirige a este vórtice, a este hoyo negro, a esta espiral, a este círculo formado en el cielo por nubes. Prácticamente es como si fuera una tormenta, prácticamente es formado por nubes. Y corte A, tenemos a Donnie Darko corriendo en su habitación, como si se hubiera despertado. Esta vez no es, vemos el momento donde, previo a donde Frank le hubiera llamado para ir al campo de golf y decirle que pues se va a acabar el mundo en 28 días. Pues no vemos eso, simplemente vemos a un Donnie que está riendo, que está volteando a ver para todos lados, está encima de su cama. Su padre otra vez lo vemos mirando televisión, a su hermana mayor la vemos regresando de una fiesta tarde. También vemos a Donnie que va a prepararse a dormir, pero lo vemos con una sonrisa plácida. Donnie se voltea y en ese momento cae la turbina del avión. Y es ahí donde termina la película. Tú dirás, ¿qué? ¿Qué pasó, Rome? Ahorita vamos con las teorías. Para eso también tengo que comentar que el universo primario está cargado de peligro, guerra, plagas, escasez, los desastres naturales son comunes y la muerte viene para todos. La cuarta dimensión, donde se está moviendo Frank, solamente Frank puede cruzar esa dimensión. Tenemos que el universo tangente es inestable, manteniéndose por no más de unas semanas. Más o menos se va estructurando estas realidades, ya que les comento dónde se forma todo esto. Se realiza al momento de que la turbina del avión no mata a Donnie Darko. Es ahí donde se desplazan estas realidades. Nosotros que leemos cómics ya sabemos cómo, de qué va, pero si tú no, prácticamente es como lo que hizo Marty McFly en la película de Volver al Futuro, cuando compran el almanaque y regresa lo que es Biff Tannell a darle el almanaque del yo del pasado y se realizan dos realidades, pero esta es donde se queda Donnie Darko, donde él tenía que haber muerto. El agua y el metal son dos elementos que son muy importantes para el viaje en el tiempo. Inclusive tiene que haber el artefacto donde va a viajar el ser vivo en el tiempo. Tenemos que hay un receptor vivo que inclusive puede llegar a tener poderes especiales. ¿A dónde vamos en esa parte de la película? Les había comentado que había roto las tuberías de agua e inclusive había vandalizado lo que es una estatua de bronce. Pues sí, lo hizo con un hacha, cortó lo que son grandes tuberías. ¿Cómo lo hizo? En teoría se propone que Donnie Darko tiene poderes, tiene fuerza sobrehumana, también por haber enterrado el hacha en medio de la cabeza de esta escultura. Ahí es donde se propone también que tiene poderes. También en otro momento les había comentado que había ido a quemar una casa. No lo hace con gasolina, sí, pero no vemos cómo es que prende esas llamas, así que podemos decir que también no tiene otro don, tiene otro poder, que tener combustión espontánea. En otro momento también vemos cuando está viendo de afueras de la ciudad este círculo o hoyo negro, por así decirlo, vemos que en algún momento arranca de un avión lo que es una turbina. Lamentablemente aquí al parecer arranca la turbina de donde iba su hermana y su mamá de Donnie Darko. Así que hay varios simbolismos ahí en ese predicamento, porque no les había dicho que la turbina de dónde sale. Nadie sabe de dónde sale la turbina, ¿por qué? Porque es la que viaja en el tiempo, inclusive Donnie Darko, cómo es que llega en ese momento a su casa si él no estaba. Es por ahí unas paradojas, que fue primero el huevo, la gallina, otro hoyo que tiene la película. No sabemos quién manda Frank o por qué está realizando estas situaciones Frank, solamente tenemos que en lo que dice en la filosofía de los viajes en el tiempo, los muertos manipulados son más poderosos que el receptor vivo. Si una persona muere dentro de la dimensión tangente, son capaces de conectar con el receptor vivo a través de la construcción de la cuarta dimensión, es lo que les comentaba, pues él viaja. También tenemos que donde se desvela que Frank no salva la vida de Donnie, sino lo manipula. Normalmente se le llama trampa de aseguramiento. A esta trampa se le tiende al receptor vivo, a Donnie Darko. Se asegura que el artefacto sea devuelto de forma segura al universo primario. Si la trampa de aseguramiento tiene éxito, el receptor vivo se queda sin opción y tendrá que usar sus poderes de la cuarta dimensión para enviar el artefacto atrás en el tiempo al universo primario antes de que el agujero colapse. Pues prácticamente ya no hay forma de escaparse de Donnie Darko, prácticamente lo utilizan para que Donnie pues tenga que morir en este momento. Es una película muy interesante por este tipo de saltos, por este tipo de conocimiento, este tipo de situaciones. En serio, la película no te va mostrando nada, sino que tú tienes que en los especiales, creo que de DVD, no sé si del Blu-ray, tienen esta riqueza de situaciones. La verdad a mí me gustó bastante, y es aquí donde se notan los viajes en el tiempo. De hecho, estas algunas páginas se pueden notar en la película. No es de que, oye Rome, pues como que le está aumentando la película. En algún momento diría, caigo en una contradicción donde el director pues te quiere contar de más, ¿no? Sí aparecen algunas páginas en la película de la filosofía en el viaje en el tiempo. Así terminamos este programa piloto. Más o menos ya vieron cómo será la estructura para los siguientes programas. Fue fascinante ver lo que es esta película. Me gustó bastante, me agradó. De hecho, me hizo regresar dos veces en el tiempo, porque esto ya lo había platicado. Es muy gracioso, ¿no? De que a mí me gustó bastante esta película. De hecho, ella va a estar entre mis manos mi top 5 de viajes en el tiempo, porque es bastante, bastante buena. Digo, aparte de toda la saga de Volver al Futuro y el cine de ciencia ficción, para mí sería ciencia ficción esta trama, esta película. Pues nada, pues prácticamente eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, espero que te haya gustado esta nueva sección esta nueva sección y el piloto del programa. Y nos vemos la próxima semana con más contenidos, con más reviews, con más historias, con más podcasts. Por ahí ve el contenido de La Cumancha, ya en YouTube. También por ahí chécanos en Spotify, iTunes, Archivos ORG, iVoox. Te agradecemos muchísimo que vayas también al blog, que nos comentes. También estamos en Facebook. Déjanos un comentario, por ahí regálanos un like si es que te agrada demasiado el contenido. También puedes compartirnos y así termina la historia. Soy Leonard Nimoy. Buenas noches y sigan mirando al cielo. Al cielo.